Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. Hacer puentes para reencontrarnos. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1. Una radio, muchas voces. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición de este Agenda Común, nuestro documental radiofónico semanal de Cooperativa Viaraba, aquí en la 98.1, una radio, muchas voces, buscando nuestra identidad común, nuestros puntos comunes como capillenses, nuestra historia, nuestro presente a través de las organizaciones comunitarias, de los músicos y las músicas de nuestra localidad, nuestra identidad cultural, esa diversidad que en su propia diversidad encuentra una identidad novedosa para desplegar y que nos da un enorme orgullo. Y por eso queremos reflejarla en estas dos horas de radio. Agenda Común número 14. Bienvenidos y bienvenidas. Los que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo en Agenda Común. Como cada semana, vamos a tener una serie de invitados e invitadas de diferentes espacios artísticos, culturales, comunitarios, sociales, políticos, para seguir conversando y seguir buscando esos puntos comunes. Vamos a arrancar por lo que va a ser nuestro recorrido musical en el día de hoy. Como saben, en cada uno de nuestros programas recorremos un disco de artistas locales que algunos descubren por primera vez, otros reencuentran y redescubren, y algunos volvemos a disfrutar. Pero esta vez es una oportunidad diferente, única, que ya hemos tenido en algún otro programa, como fue Córdoba Suena. Está Sebastián Kusselman, que además de ser músico, compositor y bueno, que acompaña diferentes terapias que tienen que ver con el canto y con los vientos, también se ha dedicado a recopilar y a producir discos. En este caso, la tercera edición de Músicos de los Cerros. Está Seba. ¿Cómo anda, Seba? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenido, Bueno, aquí estamos. Hemos traído el avant premier, sería la previa, sí, del disco Músico de los Cerros 3, Sol Eléctrico, que seguramente va a salir durante la primavera, entre septiembre y octubre. Y bueno, hemos traído tres perlitas como para empezar a compartir con la audiencia. Sí, contémosle un poquito a la audiencia que por ahí en Córdoba Suena y tal vez en Entre Mate y Mate hemos contado un poco de qué se trata. ¿Cómo arrancó esto de Músicos de los Cerros? Porque lleva muchos años. Exactamente. Músicos de los Cerros fue un proyecto que comenzó allá por el año 2002-2003, cuando yo me vine a vivir a Capilla del Monte. Me traje una Tascam de cuatro canales de cassettes. Y con esa Tascam iba a la casa de músicos, que después me fui haciendo muy amigo y amigas de músicas y músicos. Y empezamos a grabar en las casas algunas canciones de autoría de cada uno de la gente de Capilla, que estaban en las diferentes épocas. En el 2004 sacamos El Valle, un disco que lo hemos pasado, donde hay diferentes artistas. Si quieres puedo nombrar alguno. Nombremos algunos. Voy a nombrar dos o tres porque son tantos que... Claro. Bueno, está Eliseo Kumar, está Silvia Pulido, Renata Bracaccini, Sebastián González, que toca cuencos y vientos, que ya vive en Uruguay. Bueno, entre tantos otros músicos y músicas. Ese disco fue ambiental acústico, se presentó en el año 2004 en el Café de la Automática. Fue realmente una experiencia impresionante, ya hace 15 años. Después, en el año 2010, sacamos el segundo disco, Semilla Rítmica, un disco donde tiene justamente muchísimos ritmos diferentes, de chacareras, tincus, zambas, landó, con otros músicos diferentes, como algunos ya no viven aquí, pero han participado, desde la cumbia colombiana, el Pucho Ruiz, Diego Mendibur, el Oso y Mariposa también, que estaban aquí en Artemusa, el Pancho, bueno, muchísimos músicos más. Estaba Emanuel Danza, todavía no eran los Bichunos, ¿sí? Hay uh-huh. unas filmaciones y grabaciones del año 2007, cuando eran más bajitos que nosotros. Claro. Y bueno, unos temas también que fue como el comienzo. Justo un poquito después se formaron los Bichunos. Y Pachi Franco, también Claudio Cardone, tecladista de Luis Alberto Spinetta, formó parte, participando en dos de los temas. Duende Garnica, bueno, y tantos otros músicos más. Sí. Y ahora, este sería el tercer disco en el cual hay músicos y músicas, sobre todo músicas, que no han participado en los otros discos, y algunos que sí, y algunas que sí. Sí. Este disco se llama Sol Eléctrico, tiene un tinte más eléctrico justamente, y bueno, está siendo más grande de lo que pensábamos, entonces no sabemos si sacar un disco doble, sacar dos discos, pero bueno. El tema es que ya lo estábamos cerrando prácticamente y estaban quedando dos o tres artistas muy importantes de acá de Capilla, de la juventud de Capilla, entonces decidimos reabrir la puerta del disco e incorporarlos. Claro. En este caso ya las grabaciones estaban hechas. Uno son los Bichunos, otro es Loqué, claro. y Soledad Mongelós también, sí. Como para incorporarlos. Por eso también el disco se está extendiendo un poquito. Sí. ¿Cómo fue lo que grabaron? ¿Cómo se mantiene esa idea original de en casa? La idea original mutó un poquito porque la Porta Estudio de cinta de cuatro canales me pidió vacaciones. Claro, sí. Aparte sí. Los cassettes de cromo ya no se están haciendo, estamos entrando en otra era. Claro. Entonces los otros dos discos fueron grabados en cinta. ¿Sí? Este disco fue grabado en digital directamente, menos un tema. Por suerte queda una perlita de un tema que se grabó en el año 2008 con el hijo de Cuti Carabajal, que se llama Florian Carabajal, un músico acá de Capilla, cuando tenía el 16, 17 años, allá por el 2008. Yo le estaba dando clase de guitarra y un día llevé la Porta Estudio, le pregunté si había compuesto algo. Y bueno, y grabamos una samba y una chacarera, que fue lo que primero compuso. Uh-huh. ¿Sí? Él se está dedicando también, después se dedicó al rock, a la fusión. Pero tenemos esa perlita de la Tascam en este disco, lo cual es muy simbólico. Bueno, es un tema que pasaremos otro día. Bueno. Pero básicamente la línea conceptual siguió. La diferencia es que se ha grabado en digital en un 95% este disco. Y otra cosa, fue grabado en diferentes estudios, a diferencia del otro que fue. Uno lo masterizamos y terminamos en lo de Paulo Carri, cuando vivía en Buenos Aires, en Saavedra. Y el otro en lo de Daniel Tinaro, que ahora está en España, también aquí cerca del río. Hemos hecho en esos dos estudios la masterización y terminar de grabar. En este caso, bueno, hay varios estudios, quisimos dinamizarlo un poquito. Entonces también, perdón, está un poquito más variado el sonido, ¿sí?, de diferentes estudios, lo cual es diferentes producciones, diferentes ingenieros de sonido también colaboraron. Y también una perla muy importante fue que Ciruelo, el gran Ciruelo, hizo una tapa especial para este disco, Sol sí. Eléctrico, que ahí se la estoy dejando aquí en la radio, para ¿La que tapa? La puedan compartir. Sí, ahí se la pasé a Renata para que la puedan ver. Sí, sí, acá la tengo. Le mandamos varios de los temas y él al mes y medio, dos meses, mandó la tapa. Así que bueno, está la tapa y ahora viene la etapa de hacer la contratapa. La sí. etapa de la contratapa. Sí, la contratapa. Contraetapa. Contraetapa, claro, sí. Claro. Muy bien, bueno, qué laburazo tener a Ciruelo, la verdad que es un honor, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí, y colaboró mucho de la mejor onda. Dijo que se inspiró cuando empezó a escuchar los temas. Y bueno, y está expectante para que salga el disco. Le dije sí. que nos tomamos nuestro tiempo aquí. Claro. Así que bueno, Ciruelo también. Y a último momento, en un tema de Rodrigo Falcó, ¿sí? Claudio Cardone nuevamente colaboró con uno de sus teclados, también es otra intervención muy, muy interesante. Y en el tema de los bichunos que dieron para el disco, en el final está Lito Vitale, porque ellos grabaron el tema para un compilado nacional. Claro, claro. Y así que hay unos pianitos de Lito Vitale, tenemos unos teclados de Claudio Cardone, la pintura de Ciruelo y bueno, y todos los artistas y músicos de Capilla del Monte. Y te cuento una cosa, como ha quedado gente afuera y sonidos afuera, la idea es hacer un Músico de los Cerros extra, donde haya desde la Orquesta de Cristal, justamente que mañana va a estar en el cine, sí, y otros temas y músicas que hayan quedado afuera, como para hacer un cierre energético después de 16 años. Claro. Impresionante, ¿eh?, el trabajo. Vamos a estar escuchando, tenemos los tres discos ahora, o parte del último disco, solamente una parte, pero queremos ir mostrándolo, así que eso es lo que vamos a estar recorriendo hoy en esta agenda común, en el plano musical. Pero tenemos el primer invitado, y lo quiero unir a todo esto porque vos también estás en la orquesta, ¿o no? Por supuesto. ¿Sí? Sí, ¿me hace el favor de presentar al invitado? Por favor, tengo el honor de presentar y el gusto de presentar una persona muy especial, un amigo y realmente el director de la orquesta Cristal 432, que fue mi vecino durante 4 o 5 años, y nos juntábamos a experimentar un poco con los cuencos y los vientos. Y bueno, y hace un par de años me invitó gentilmente a participar de la Orquesta Cristal 432. Entonces, bueno, para mí es un honor, un placer que esté Daniel Brauer aquí en Capilla del Monte compartiendo todos estos sonidos celestiales y siendo tan gentil y generoso invitándonos a participar de esta Orquesta Cristal 432, como él dice, única en el mundo. Sí. Daniel. ¿Cómo le va, Daniel? Bueno, bienvenido. Bien, gracias, Fede. Gracias, Eva. Gracias, Renata. Bueno, bienvenido, un gustazo. Gracias. ¿Cómo es esto? Ahí estamos escuchando un poquito de algunos de los espectáculos. Hay varios en YouTube, los estuve escuchando en estos días, estuvimos pasando algo. ¿Cómo es esto? Vamos a contarle al que no, la verdad, no ha escuchado nada de este mundo, de este universo de los cuencos. ¿Y cómo arrancaste vos con todo esto? Bueno, yo arranqué en 94, así 25 y pico años, a tocar los cuencos. Y bueno, una historia un poquito larga que eventualmente me trajo aquí a Capilla del Monte y me encantó, siempre he sentido muy en casa aquí en Capilla y vine para vivir en 2009 y porque había tantos cuenqueros aquí, mucha gente tocando los cuencos y muchos amigos aquí en Capilla. Uh-huh. Y en 2012 entendí que podemos afinar los cuencos, como afina la guitarra, torciéndolo un poquito, podemos poner agua en los cuencos y así los afinamos. ¿En 432 en este caso? En 432. ¿Qué significa eso? ¿Qué valor le das a esa afinación? Bueno, la mayoría de la música que escuchamos y que tocamos es en la escala 440, que quiere decir el La está afinado a 440 hercios o ciclos por segundo. Y 432 es un poquito más grave, you know, 8 hercios un poquito más grave. Y es un cambio sutil. Y hay bastantes teorías de qué pasa, por qué estamos en 440, por qué no en 432. Y eso no doy mucho bolas a esto. Para mí lo importante es cómo afecta a la gente. Y desde que 2013, cuando comencé a afinar los cuencos, noto lo que pasa con la gente. Que se quieren bastante bien, bastante relajados, bastante contentos y parece que le hace bien. Entonces... Sí. Decidimos aquí en Capilla en 2013 con un grupo de amigos cuenqueros formar esta orquesta. Y era, you know, divertido, you know, a ver qué podemos hacer y comenzamos a compartir un poquito. ¿Ya tenías esto de la orquesta o era un trabajo ahora individual? La orquesta era nuevo, claro. Una cosa nueva. Yo sí. Estoy tocando los cuencos de cristal en ceremonias. Desde 2004, algo así, 2005, y tenemos una ceremonia mundial de armonización que hacemos cada equinoccio y cada solsticio desde 2005. Y es algo que sigue, es otro gorra, you know, otro sombrero que pongo. pero la orquesta es otra cosa totalmente, porque es una ceremonia bastante más planeada y lo hacemos en lugares cerrados en vez de abierto como las ceremonias. Claro. Y bueno, salió bastante bien, gente disfrutándolos, y decidimos comenzar a hacer conciertos en el cine aquí en Capilla. La primera vez era por el solsticio de... era 2012, no, arrancamos en 2012, porque el primer concierto era después del solsticio de diciembre en 2012, uh-huh. En el concierto aquí en el cine. Y desde entonces hacemos ceremonias seguido en el cine, y hace 2 semanas que fuimos a San Juan y tocamos en este auditorio Juan Victoria, que es uno de los mejores auditorios en toda Sudamérica, un lugar excelente, acústicos espléndidos, y tocamos ahí frente a no sé, 300 personas, algo así, que es algo así, no estábamos contando. Pero muy bien, y la orquesta, hacemos conciertos con distintos sonidos como están escuchando ahora, que es un sonido como improvisado, es jugando, yo dirijo y bueno, dame el do, dame el mi, dame el sol, y jugamos con las notas, porque cada cuenco suena en una nota, sea un do, un mi, un sol, un fa, la, etc. Y cuando Seba entró a la orquesta hace un par de años, comenzamos a hacer algunos temas, unos temas por los Beatles y otro tema por Julio Neumhauser, creo, Todo Cambia, y Gracias a la Vida, varios temas que hacemos ahora, que es muy divertido para mí, y me divierto mucho para hacer algo nuevo. Pasa de ser lo más ceremonial a ser un concierto donde también está lo más artístico puesto en juego, digamos, más sí. Que lo ceremonial. Claro. Sí, es totalmente distinto de las ceremonias que hacemos afuera. Uh-huh. Y eso es muy lindo, la gente le encanta, y realmente es un honor que nos invitaron a participar en este concierto solidario. La verdad, todavía no entiendo por qué nos invitaron a la orquesta, pero estamos muy honrados. Todos sí. Queremos participar en un proyecto para juntar los bienes, las comidas y los pañales por la gente. Mm. Hasta cuando comenzamos con nuestros conciertos en el cine, era la entrada por, no sé, 3-4 años cada vez que lo hicimos. A la entrada era comida, no perecedera, claro. O frazadas, algo así. Entonces estamos muy acostumbrados a ayudar como podemos en la comunidad aquí. Ese creo que es el motivo principal, que ya habían abierto un canal, una tradición, digamos, que ojalá sea más frecuente, ¿no? Y que era la de tocar para acompañar y para ayudar a la gente en este caso. Para vos, Eva, ¿cómo es esto de que venís del mundo ya... familia de músicos y de que la música y la terapia para vos ya también es algo frecuente? ¿Cómo fue esto de los cuencos? Y también un mundo nuevo realmente. Poder tocar sobre la base de los cuencos es realmente algo único. Único, y poderlo fusionar también con los aerófonos, que los he afinado en 432. Y bueno, y Dani ahora me dio otro instrumento para hacer en otra frecuencia especial, así que estoy también experimentando con otros sonidos desde los vientos. Y bueno, fue maravilloso cuando me dice Seba, estuvimos ensayando con la orquesta Across the Universe, podés venirte un ensayo con la guitarra, hace 2 años, y bueno, poder plasmar un poco lo que hacíamos con Daniel, mi vecino, cuando nos juntábamos a tocar. Claro, no te gustan los Beatles, la voz fue difícil. No me gustan totalmente, claro. sí, me tuve que convencer mucho. Sí, me imagino. Mucho, y bueno, Across the Universe fue el primer tema que hicimos hace 2 años, y después, bueno, seguimos investigando. Empezó a conocer Dani Gracias a la Vida, Cambia Todo Cambia, a ver videos también de Mercedes Sosa, de versiones. Claro. Y Daniel, bueno, hemos hecho Imagine y otros temas más que están ahí en puerta. Y Daniel ha hecho una versión muy parecida, pero con arreglos especiales también, bastante interesante, como para que en la parte de los estribillos la gente, aparte de poder escuchar, pueda también participar y cantar con su sonido, con su voz. Claro, o sacarse la remera y revolear la remera. Todavía no, rock and roll no hicimos, todavía no rock and roll no hicimos, pero ¿quién te dice en algún momento? ¿Quién dice, no? Sí. Claro. Con los dedos en B, que bueno, va cambiando la significación, ¿no? Sí, sí. De época sí. en época. Sí. Bueno, mañana, esto va a ser mañana en el Cine Teatro Enrique Muiño, una oportunidad única. La acústica del cine también es muy, muy favorable, ¿no? Para esto. Sí. Así que mañana a las 20:30 horas, con la orquesta 432, Cuencos 432 y después... Perdón, Orquesta Cristal 432. Exactamente, muy bien, muy bien, muy corregido. Mañana entonces a las 20:30 en el Cine Teatro Enrique Muño, al finalizar estará también Lucas Heredia y yo creo que va a ser un clima para los que lo conocen, lo conocemos también en intimidad a Lucas, tiene un rol, a veces nos ha hecho pasar momentos realmente ceremoniales en sus conciertos, así que mañana imperdible en el cine, por supuesto la entrada, como habíamos dicho, un alimento o varios, los que puedan, alimentos para la familia, así también pañales. Daniel, ¿qué significa, bueno, lo has contado, ¿no? Esto de tu encuentro con Capilla del Monte, pero ¿qué tiene? ¿Me lo podés resumir? ¿Qué es lo que tiene Capilla del Monte que para vos, digo, el marco de este programa es buscar eso que nos une, eso que nos encuentra, que nos hemos concentrado mucho tiempo en las diferencias, unos y otros, el que viene, el que llegó. ¿Qué sentís vos que tiene Capilla del Monte? Bueno, yo entré a Capilla por la primera vez en 2002, en diciembre de 2002, y cuando entré el pueblo de La Ruta, antes de llegar a la plaza, yo sentí algo, y que es raro para mí, yo no me considero muy sensible, pero sentí algo, una energía, y comenté a mi amiga que me invitó aquí, María Cristina Chuchui, que todavía vive en Santa Isabel, muy, muy buena gente. Comenté, wow, Cris, este me parece como la energía de Montaña Shasta en California. Y ella conoce la montaña Shasta y me dijo que sí, es algo así. Entramos y sentamos en lo que antes era Tabac, sí. Cafetería Tabac, claro. En 2002. Sí. Y estaba sentado ahí con ella, just mirando la gente, y había, bueno, mi tipo de gente. Había hippies viejos, hippies jóvenes, y sentí muy, muy en casa. Porque yo entonces vivía en una isla en el estado de Washington, no el capital del Bien. País, en el estado de Washington, uh-huh. Un lugar muy, muy especial, porque es lleno de gente que son conscientes, gente que practican vidas alternativas, muchos artistas y músicos y tal. Y siempre he sentido muy, muy en casa aquí en Capilla. Uh-huh. Y siempre me gustó volver. Llegó el proyecto del Circo de Sonido con los Cuencos mundialmente. Y estaba volviendo cada año, por lo menos. Y bueno, en 2009, cuando tenía que decir dónde voy a vivir ahora, no quería volver en los Estados Unidos y decidí vivir aquí en Capilla, donde siempre siento muy, muy en casa. Sí. Hay una pregunta que nosotros, con la que nosotros solemos cerrar las notas, las entrevistas, porque nos atrae mucho esta que te hacía, pero también, ¿cómo soñarías Capilla del Monte? Y les proponemos a los invitados soñarla sin demasiadas ataduras. Imagino que no te va a costar tanto, a otros cuesta más, pero las ataduras, por ahí digo, que tiene la coyuntura actual, que está muy difícil, que uno ve la situación económica o la situación, qué sé yo, social, política, etcétera. ¿Cómo la soñarías de acá a 15, 20 años? ¿Qué imaginás? ¿Qué imágenes tenés? ¿Qué situaciones imaginás que tenga? Bueno, es toda una sorpresa realmente estar aquí, estar en este camino con los cuencos y estar en esta orquesta Cristal y hacer los conciertos que hago solo también. Es una sorpresa muy grande, y siento muy bendito, estar aquí, estar en este camino. Y tengo memorias aquí en Capilla muy, muy lindas, con gente, y bueno, aquí tengo tantos amigos. es que siento muy en casa aquí, siento muy bien. Sí. Bien, bueno. Se ha conmovido porque la verdad, y creo que todos, ¿no? Cuando pensamos, no solemos hacer este ejercicio, ¿no? Si no nos forzamos a pensar, a soñarlo, a imaginarlo y a, bueno, a querer darnos cuenta de cuánto queremos el lugar y lo que tenemos y, bueno, y lo que tenemos que construir y aportar para el futuro. Por eso tan importante el aporte mañana en el cine también, para seguir construyendo esto, parte de un camino, ¿no? De solidaridad, de ampliar esas fronteras de la salida individual a una salida colectiva. Daniel, muchas gracias por venirse, ¿eh? Gracias. Gracias y felicitaciones por todo el trabajo. Nosotros nos vamos a escuchar Músicos de los Cerros. ¿Qué presentamos, Eva? A ver, decime vos. Tres temas para el día de hoy. Sí. Tres temas de tres mujeres. Tenemos una canción que se llama Mariposas, de Agustina Reinal. Sí. Tenemos... ¿Cuál va? ¿Esa vamos? Esa vamos con esa. Bueno. Después tenemos Plegaria para un hombre diamante, un temazo que hizo Silvia Pulido en homenaje a Luis Alberto Spinetta. Y para cerrar tenemos un temazo también de nuestra querida Renata, aquí presente. Muy bien. Así que esas son las tres perlitas. Eso es demagogia. Hoy. Muy bien, ¿eh? Totalmente. La tengo a mi izquierda, si viéndome mate, sonriéndome, imagínate qué voy a decir. Muy bien. Populismo nunca más. Bueno, vamos a escuchar entonces. Salí. Eso era Mariposa, de Agustina Reinal, del disco Músico de los Cerros 3. Sol Eléctrico, muy bien, que estamos escuchando, compartiendo en este Agenda Común. Música Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común por la 98.1. Seguimos aquí en Agenda Común, estos lindos momentos que estamos pasando con parte de nuestra comunidad, referentes que han encarado proyectos colectivos, que van dejando una huella y dándole identidad, ¿no?, a nuestra localidad con cada una de sus acciones, sus actos creativos, y puestos siempre en función de, bueno, de hacer partícipes a otros, ¿no?, de ese acto creativo, en este caso, con lo artístico. Tenemos ahora sí en estudio nuestra próxima columnista ya de este programa, Flor Gramajo. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda, Fede? Muy bien. ¿Cómo estoy? Sí, así, así estamos. Sí. Reina, todos. Bueno, disculpen esta voz de perro, pero es lo que hay, gente, sí, sí. Hoy. Bueno, le entendemos igual, eso es lo importante. Cambio climático, esta sequía, viento, sí, polvo, viento. Agosto. Esta es la época. Sí. Veo que hay quien la agarra en esta época. Yo soy de los que le agarran los primeros calores, lo he contado. Viste, sí, que hay características. A mí los primeros calores me destruyen. No, y bueno, hace unos días tuvimos un calorcito, sí, tuvimos, importante. Tuvimos. Sí, después frío, de nuevo. Uno, sí, hace lo que puede. Igual poco, ¿eh? Ayer vi un documental con mi hija que se llama Nuestro Planeta, que está ahí en Netflix también. Y es fuerte, fuerte, que te muestra, bueno, lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, mira, justo la situación de mi garganta viene de la mano de la temática que vamos a tocar hoy, así, ajá, que, bueno, también por problemas de salud y relacionado al clima, las gripes, eso, no puedo venir mi invitada, que es Anaí Pomponio, una guía local súper reconocida y, bueno, muy prestigiosa en la provincia de Córdoba también, es guía de el Parque Nacional Quebrada del Condorito, y actualmente también profesora de prácticas profesionalizantes de la carrera de guía de turismo del Instituto Bernardo Houssay. Bueno, sí, una persona que con currículum que nos va a hacer un aporte el próximo martes, porque, bueno, por problemas de salud no pudo venir hoy. Varias invitadas por problemas de salud, diferentes problemas, no ha podido venir. Hoy fue un día difícil, estamos, así se ve que... complicados. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero lo importante de todo esto es hacer una relación... Una introducción también a contarle a la gente lo que son las áreas protegidas, lo que viene también de la mano con el cambio climático, bueno, esto que nos afecta tanto y por qué la importancia de cuidar y preservar nuestro patrimonio cultural, natural. Sí. Bueno, un poco la idea de todo esto es contarles de lo que se trata, de cómo viene en el tema de las áreas protegidas en la zona o en la provincia en que estamos, que es la provincia de Córdoba, que cuenta con 17 áreas protegidas, de la mano de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Sí. Bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué cuidar o por qué preservar o por qué tanta insistencia en esto que parece estar de moda ahora, que inclusive en turismo se está empezando a mover más la cuestión de que la gente busca estos lugares más con naturaleza virgen? Es una necesidad de las personas conectarse con eso. Bueno, nosotros acá, el área natural protegida en la provincia de Córdoba más importante o más, una de las más antiguas, es el Parque Nacional Quebrada del Condorito, que también muy pocos cordobeses conocen. Sí. Eso también es una realidad. Los parques nacionales, uno por ahí no lo tiene en cuenta ni para las salidas del fin de semana, ni para las vacaciones. Y es algo totalmente necesario para reconectarnos con nuestro patrimonio natural. Claro, no está de paso, ¿no? Como por ahí uno dice Los Terrones, está un poco más accesible, pero... Claro, justamente, bueno, uno va a paseos naturales como puede ser... Bueno, Los Terrones o como sucede acá con Uritorco, que, claro, bueno, justamente Anaí nos iba a ampliar un poquito más sobre el tema, porque todo lo que es la zona de Uritorco pertenece a una reserva que está en una situación legal un poco atrasada, un poco, sí, bastante. Se está esperando resolución, claro. Bueno, que se tiene público conocimiento de eso, que es la Reserva Uritorco, que justamente... lo que preserva y representa es porción de nuestro bosque chaqueño y, bueno, esta especie endémica que se da en nuestra zona, que es el orco quebracho, uh-huh, que es este árbol de altura, que nace en altura, es como una característica, porque a menor altura tenemos nosotros en nuestra geografía más presencias de árboles, y a medida que la altura sube, nosotros dejamos de ver árboles, empezamos a ver arbustos, es la transformación de la vegetación, y a mayor altura el pastizal, claro, o la, como le decimos en Córdoba, la paja brava. Sí. Bueno, es importante leer, digamos, la naturaleza. Bueno, en las guiadas, los que somos guía de turismo, nos dedicamos, o prestadores de turismo alternativo también, y nos dedicamos a hacer senderismos, la idea siempre es contarle todas estas pequeñas cosas que te van diciendo mucho de la naturaleza, porque esas adaptaciones. Bueno, cuando trabajamos con turismo estudiantil, también el hacerles interpretar a los chicos, la interpretación ambiental es muy importante, porque uno aprende a través de la vivencia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona un ecosistema? ¿Qué relación hay en cada eslabón del ecosistema? Y eso es lo que nosotros queremos revalorizar en el programa de hoy. Sí. En todo lo que es la zona. Bueno, como les decía, Anaí es una persona que nos podía llegar a ampliar mucho más acerca de este tema, pero lo que hay hoy soy yo. Sí. Así que, bueno, la idea es esa, ir revalorizando cada monumento natural, también lo llamamos en turismo, porque muchas veces un animal, una especie, pasa a ser un monumento natural, como tenemos monumentos culturales. Simplemente una especie pasa a ser un monumento natural, como puede ser un ejemplo del cóndor andino. Uh-huh. Entonces, ¿en todo esto por qué? Porque el patrimonio también hace nuestra identidad. Y todo lo que nosotros somos hoy, inclusive con la identidad turística que tiene Capilla del Monte, que está relacionado a la naturaleza, es lo que la gente elige. Y es lo que nosotros queremos apuntar, porque es una necesidad de todos, entonces. Claro, no está dado, ¿no? Digo, no está dado que así sea. Vos decís, hay una moda, es verdad, con cierta protección ambiental, pero a la vez es una moda que trata de contrarrestar la tendencia que es la provincia, con el récord mundial, la provincia más deforestada en el planeta Tierra. Pasamos a tener ese récord junto a un lugar de África. No sé en qué situación estará Salta también. Bueno, pero ahora Salta pasó también a ejercer el dominio del récord, pero bueno, nosotros habíamos superado a un lugar de África como lugar más deforestado en el mundo. Entonces, es una tendencia que contrarresta todavía a una tendencia de pasar por encima. De hecho, lo que vimos la última temporada de invierno, el cartel que se promovió desde el gobierno de la provincia fue el puente, ¿no? El puente de hormigón. Hay todavía una disputa entre las dos perfiles, y por eso es tan importante además dar este mensaje desde nuestro lugar, desde Capilla del Monte, ¿no? Totalmente. Más allá de eso, teniendo la suerte de trabajar con turismo de distinta parte de la provincia y todo lo que es la zona del sur de Córdoba, sureste de Córdoba, las problemáticas que me cuenta la gente, claro, relacionadas, bueno, inundaciones es lo más común, pero esos calores agobiantes también que, bueno, cuando uno se inserta en el sendero, en la montaña, más bien por debajo de los 1500 metros de altura, en verano uno puede disfrutar de una frescura, sí, que si esos árboles no estuviesen sería prácticamente imposible. Claro. ¿Y por qué precisamente nosotros que somos un clima semiárido, ¿por qué tanta insistencia en este tema de cuidar nuestro bioma? Porque en realidad se confunde mucho también el término de monte nativo. En realidad es bioma del bosque chaqueño. Nosotros pertenecemos al bioma del bosque chaqueño y son especies que tardan más de 200 años en, está hablando de especies vegetales, árboles, en generar una cierta cantidad de oxígeno, de alcanzar un porte, o sea que el crecimiento es muy, muy, muy lento, justamente por estas condiciones climáticas, por la tierra árida, por la falta de agua, que no es total, pero bueno, es semiárido. Entonces, un árbol que talamos, a lo mejor representan 200 años de vida. Claro. Y eso significa mucho para los pájaros, para los mamíferos, para los reptiles, y además para muy el agua. Y además es difícil recomponer porque nuestro sustrato de suelo es muy finito, muy precario, porque debajo es piedra y tenemos ese. ese retén que rápidamente se lava. Cualquiera le ha pasado, ¿no? En cualquier terreno, digo, propio o ajeno, que lo pelaste y con un poquito de pendiente, si le sacaste la vegetación, se te lavó y nunca más te creció más. Totalmente. Bueno, un ejercicio por ahí más visual que hacemos con los chicos, más que nada en las guiadas, es justamente qué pasa si nosotros tiramos un vaso de agua en una persona con pelo y con una persona que no tiene pelo. ¿Qué sucede con esa agua? Barre, justamente no absorbe. Entonces el agua no va a las napas. O sea, hay toda una cadena y un porqué de cosas. El suelo se desertifica. Entonces, si tenemos un suelo de desierto, no hay vida. Un montón de todas esas cuestiones. Y bueno, principalmente acá en la provincia de Córdoba, cercanamente tenemos la zona de la cumbre y más al centro-sur, que es la zona de Calamuchita, en el tema de los bosques de pino, que son bosques muertos. ¿Por qué bosques muertos? Primero, en la tan debatida cuestión de las especies exóticas. No es que estamos en contra del pino, ni que el pino sea malo, ni mucho menos, pero justamente cuando generamos un desequilibrio ambiental insertando una especie que no es del lugar, no tenés ningún animal que se alimente o que se genere esa cadena que es el ecosistema, y justamente es territorio perdido, porque no está dentro de la armonía del lugar. Bueno, todas esas cosas que a lo mejor cuando vinieron los inmigrantes a principios del siglo, que quedaba muy estético el pino, que los recordaba a la zona europea de donde pertenecían, pero tiene consecuencias ambientales muy graves, y hoy que tenemos la posibilidad de tener ese conocimiento, nosotros tenemos que trabajar en pos de eso. Bueno, una de las misiones también de los guías de turismo, conectar con esas cuestiones. Así que es como un pantallazo general para que la gente tenga una idea acerca de eso. Y bueno, también una propuesta, una pregunta abierta a todos los oyentes, que estamos pensando, estamos planeando junto a mi grupo de colegas que hemos salido del Instituto Housey, de hacer una guiada abierta a la comunidad de Capilla del Monte, justamente para que reconozcamos especies naturales, flora, fauna autóctona, conocer acerca de sus propiedades, bueno, toda esta interrelación que hay entre todos estos eslabones que hacen a nuestro lugar también. Uh-huh. Bueno, lo que decía este documental, la síntesis, es una serie, lo recomiendo, lo va relatando Salma Hayek, la voz de la... en español, por lo menos en mexicano, es que nunca fue, en nuestra historia de la humanidad, nunca fue tan necesario conocer los procesos de cómo funciona la naturaleza para poder protegerlo. Se habla de que ya estamos, ¿a cuánto? A 10 años, de 11 años, de lo que se marcó como el límite de lo irreversible. 2030, habla las Naciones Unidas, como el límite de la irreversibilidad del cambio climático. Y poder entender qué implica todo esto. No es que, bueno, va a implicar, no sé, en el Ártico, que se los osos polares. Implica todo nuestro universo, todo nuestro mundo conocido y nuestras interrelaciones. No, va a ser muy difícil. Con cosas concretas y visibles, y todos nos podemos dar cuenta de eso en el día a día. No es algo irreal o lejano. Bueno, justamente la idea de esto también es que primero generar una conciencia de eso y también generar el amor por el lugar, ¿no? Porque también es dar a conocer. Si uno no puede amar algo que no conozca. Y acá la riqueza natural es tanta, y es lo que nos hace. La riqueza natural, el agua, la vegetación, la vista, los cerros, los pájaros. Entonces, ese es nuestro potencial turístico también. Tenemos que trabajar en pos de eso, porque tal cual, tenemos una belleza que es digna de mostrar. Y por supuesto que queremos que vengan turistas a disfrutar de nuestra Capilla del Monte, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es cuidar y valorar. Sí, así es. Es sentirnos definitivamente americanos, ¿no? Y entender que es el lugar donde estamos, porque venimos de siglos de invasión, vamos a decirlo sin eufemismo, ¿no? Porque descubrimiento, todas las pavadas que se han dicho, fue una invasión y bueno, estamos tratando de salir de eso y sentirnos parte de este lugar, ¿no? Bueno, una, también como un dato color, una de los primeros golpes a nuestro ecosistema serrano, a nuestro bosque chaqueño, en esta zona principalmente, ha sido el paso del ferrocarril. Se ha generado ahí la primera tala fuerte, principalmente de quebrachos, que es madera dura y buena para generar los durmientes, pero bueno, también para darle el paso ferroviario. Bien, buenísimo. Un datito más. Un datito más. Bueno, esto es Agenda Común, estamos en la 98.1 y estamos escuchando a Flor de Namajo, que le agradecemos mucho. Gracias, Flor. No, por favor, bueno, y esperamos comentarios acerca de si la... si le interesa a la gente de Capilla del Monte ser invitados, totalmente gratuito, a una guiada de mano de los egresados del Instituto Jusey. Yo me anoto, ya. Sí. Donde vamos a aprender y a conocer y amar una porción de tanto lo que tenemos acá. Qué lindo. Gracias, Flor. Muchas gracias. Por favor, a todos ustedes. Seguimos descubriendo este disco de Músico de los Cerros 3. Sol eléctrico. ¿Qué vamos a escuchar, Seba? Vamos a escuchar una perla que ha compuesto Silvia Pulido el día posterior a que el Flaco Spinetta pasó a otra dimensión. Uh-huh. Y bueno, hemos decidido incorporarlo aquí ahora. Este es el otro. Está mal el nombre, entonces. Ay, por favor. Bueno, sigamos con este. Producción. Sigamos con este. No, ponemos el otro. Debe ser este. Dale. No. Este es el del final. Pero qué bárbaro. Bueno, no importa, el orden no altera, el factor no altera el producto. Producción, acá alguien se va a hacer responsable. Los que vinieron antes, bien, seguramente fueron. Este tema, Tu Mente Crea. Gracias. Soñando que estoy despierta, construyo esta realidad. Con las manos abiertas, recibo el don de dar. Y es así que lo que creas, construirás. En tu mente todo es magia, ya lo verás. Tu mente crea, tu mente crea, tu mente crea, tu mente crea. Yo creo en palabras despiertas, yo creo en la amistad, yo creo en las puertas abiertas del corazón. Tu mente crea. Renata Bracaccini, Músicos de los Cerros 3. Sol eléctrico. Tu mente crea. Está despedido. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Seguimos aquí en Agenda Común. Estamos esperando más invitados. Le mandamos un saludo también a la gente de la comunidad Casimira, comunidad Comechingona, que iban a estar hoy y que, bueno, están de duelo, por eso no han podido venir. Por supuesto, desde ya mandamos nuestro pésame y los vamos a tener la semana que viene. Van a estar acompañándonos María y la familia de la comunidad Casimira de Capilla del Monte. Mandamos un fuerte abrazo en un momento difícil. También al Movimiento Plurinacional de Mujeres que iban a estar participando hoy, también han tenido un problemita, así que ha sido un día difícil, ¿eh? Pero aprovechamos para que ustedes conozcan un espacio educativo de Capilla del Monte muy importante, que es el Espacio Quinquelem, que se ha dedicado y se viene dedicando desde hace algunos años ya, con profesionales, con gente muy dedicada a la temática de la educación y de la educación, yo no sé si llamarla alternativa, de otros modos, otros vínculos con la educación, que van a estar dando una charla y ahora te vamos a contar, Aprender a Aprender, gratuita para toda la gente. Ahora las vamos a escuchar, pero antes tenemos invitada aquí en el estudio. Todo tiene que ver con todo, decía alguien que no sabía cómo justificar algunas cosas. Porque recién estuvimos hablando de la protección de nuestro lugar, del conocimiento de lo que tenemos aquí en Capilla del Monte, nuestro monte nativo. Y también el Centro de Jubilados viene dictando una serie de encuentros sobre los que estuvimos charlando en el último programa y que tiene que ver con el conocimiento de nuestras plantas medicinales. Se hicieron un recorrido, le comprometimos a Lorena Sansone, que es nutricionista del Centro de Jubilados, y que queríamos saber cómo fue finalmente ese paseo, pero además porque ya se viene un nuevo encuentro, un nuevo taller que va a ser este martes, hoy, a las 15 horas, allí en el Centro de Jubilados, que tiene que ver con el botiquín de emergencias casero con plantas medicinales. Va a estar el doctor Karim Rad y está Lorena con nosotros. ¿Cómo anda, Lore? Hola, ¿cómo estás? Bien. Buenos días. Buen día. Bien, todo bien. ¿Cómo estuvo el otro día? Sí, hace 15 días hicimos la charla después del reconocimiento de plantas. Y bueno, y fue el doctor, nos pidió permiso para asistir y demás. Así que bueno, él se ofreció en forma gratuita a darnos este espacio hoy a las 15 horas para, bueno, para aprender un poquito más de esto, lo que es el botiquín de emergencias casero con las plantas que tenemos. Así que va a estar muy interesante, abierto a todos. Pueden ir los abuelos, como también pueden ir los hijos, los nietos, es abierto a todos, 15 horas. Llevemos el mate. La verdad que se pone muy lindo y es para aprender y está muy, muy bueno. Es muy, muy claro el doctor, ¿viste? Entonces, sí. Muy amable, él se ofreció. Así que bueno, ahí estaremos. en el taller de nutrición se hace. Claro, ¿cómo es esto de la nutrición? Lo charlamos un poquito el otro día, sí. Pero no fuimos un poco más atrás. ¿Cómo llegaste vos a esto? Porque como nutricionista, como profesional sí. del centro de jubilados ya hace bastantes años, sí. Y no es lo más común esto. ¿Por qué? Bueno, nosotros hace 7 años que estamos trabajando en el centro de jubilados con otros profesionales, con profesores de gimnasia, de yoga, bueno, con todas las actividades que estamos haciendo. Y bueno, nos involucramos mucho con el abuelo, le damos mucha importancia. Estamos todas las semanas, de lunes a viernes, con todos los talleres ahí conteniéndolos. Y bueno, un espacio, es un compromiso también que tenemos nosotros, que lo hacemos de corazón, ¿no? Más allá de todo, estamos todas las semanas, todos los días, diferentes profesores para poder escucharlos y que, bueno, que esta actividad social siempre siga para adelante y las problemáticas podamos verlas de cerca. Sí. Día a día. Esto igual es un viraje de concepción. Obviamente siempre entendemos que es lo complementario con otras, sí. con la nutrición a lo mejor, ¿cómo le podemos llamar? La que nos ofrece el mercado, porque la verdad sí. que no es una nutrición sí. que diseñada sí. por nadie, ningún profesional diseñaría la nutrición que hoy tenemos en Totalmente. Un supermercado. Pero bueno, ir complementando con esta otra, con sí. este otro esquema. Sí, sí, la verdad que digamos, la columna vertebral es lo que es la nutrición. Y después se van desprendiendo diferentes actividades, como yoga, gimnasia, folclore, zumba, canto, memoria. Entonces hay muchas actividades de abordaje. Sí. También para crear un espacio sociocultural. Por ejemplo, hoy invitamos a toda la comunidad, desde los abuelos, ¿no? Que ellos participen en esto que está a mano y que, bueno, que nos va a ayudar también a ahorrar mucho en medicamentos, quizás. Sí, entonces, sin duda. Entonces todo lo que sea para beneficios de ellos en cuanto a ahorro, en cuanto a diferentes reemplazos de alimentos, está bueno que puedan venir, que puedan, no sé, por decirte, en vez de, no sé, de carne, utilizar, no sé, lentejas, ideas más económicas. Y bueno, y ahora estamos este año abocado a lo que es plantas. Ya hicimos huerta, todo, ahora con plantas. Para ya el año que viene hacer tinturas. El año sí. que viene queremos que cada abuelo sepa hacer su tintura. Y que bueno, porque es todo un tema también hacer tinturas. Que la luna, que el horario, claro. Los recipientes. Bueno, todas las cosas que para nosotros va a ser todo nuevo. Así que bueno, el año que viene ya apuntamos a eso. Siempre con objetivos para adelante. Y en coordinación con todos los otros profesionales, ¿no? Con todos los otros talleres. Claro. Sí, lo que está en juego, además... Le sumo esto porque lo hablamos con vos, sí. la valorización de los saberes, sí. porque es romper un poco la hegemonía de lo nuevo. Claro. Lo nuevo que se nos ha transformado en el nuevo Dios, ¿no? Uh-huh. En el nuevo, sí. la nueva deidad, que es lo que es nuevo es bueno, lo que es antiguo es malo. Sí. Y eso rompe además con la estima, con la autoestima y con las tradiciones, por lo tanto con una identidad Exacto. de las personas que terminan bollando... Exacto. Entre no se sabe qué identidad es y siempre hay que ir por lo nuevo. Sí. Y estamos redescubriendo que no era tan así, ¿no? Sí, no. tal cual. Siempre para adelante, pero con los conocimientos que ellos tienen tradicionales, culturales y de la zona, de aquí, de Capilla del Monte. Eso está bueno, que podamos salir y encontrarnos, reconocer y poder hacer desde té, infusiones, bueno, ahora esta charla del botiquín y después, bueno, próximamente las tinturas, es decir, en forma económica y hecha por uno mismo. Sí. Con la energía de uno, que eso bueno también es muy a valorar. Bueno, acá está Secretos de la Tierra, el programa de Manuel Lagleyce, nuestro viverista de cabecera, y sí. que en el último programa justamente hablaba de esto, habló de la soja como legumbre venenosa, sí. lo explicó la historia de la soja, sí. ni siquiera no por lo transgénico, sino que históricamente sí. no se usaba para la alimentación. Y cómo hablaba, bueno, las propagandas nunca te muestran a una familia feliz comiendo lenteja. Tal cual. Siempre Tal cual. Son felices comiendo una hamburguesa o una Tal papa cual. Frita, pero nunca, bueno, eso también nos va determinando que, claro, ¿cómo un pibe va a querer comerse un plato de lenteja claro. o un sí. plato de verdura? Sí, las publicidades tienen mucho que ver. Sí. La mala información en la publicidad también. Hay muchas publicidades engañosas, de consumo que prometen algo y en realidad no lo es. Por eso está bueno siempre consultar con las personas que saben. Y bueno, y para eso estamos, ¿no? Para informarle, que sea un espacio gratuito, que puedan sacarles las dudas, porque por ahí también ir a consultar genera un costo. Sí. Sí, es sí, la verdad, sí, sí. hoy por hoy es así. Entonces, brindar este espacio para que puedan acercarse y ver diferentes alternativas en forma gratuita. Por eso es abierto a todos el taller, por ejemplo, en este caso de nutrición, a todos los abuelos, pero si quiere ir a otra persona, también bienvenido sea. La idea es, cuanto más seamos en esta nueva conciencia, de todos, mejor. Esa sí. Es la idea, ¿no? Desde los abuelos, ¿no? Desde ellos que saben muchísimo y por ahí no han tenido la oportunidad de contarnos todo esto y ahora sí lo pueden hacer. Entonces, bueno, bienvenido sea porque tienen mucha sabiduría y bueno, y saben manejar mucho esto, lo que te decía, ¿no? El tema de la energía, de la luna, saben muchísimo. Que nosotros por ahí hay mucha información dando vuelta, pero no sabemos si es verdad. Claro, sí, tenemos que consultar al Google, si no, sí. No sabemos para dónde disparar. Bueno, tal cual. Bueno, Lorena, esto es hoy, martes 20, estamos sí. Hablando 20 de agosto de 2019, si nos están escuchando en algún rincón del tiempo, sí. Del espacio, a las 15 horas. Sí, 15 horas. Bueno, cuando nosotros vinimos ese martes, Karim me escuchó en la radio y por eso se acercó. Bueno. Estaba escuchando, venía en el auto, escuché, ay, mira qué bueno, los abuelos. Se acercó, por eso me pidió permiso, que era abierto a la comunidad, muy respetuoso. Y bueno, y después de la charla se ofreció, te vuelvo a repetir, gratuitamente hacerlo. Así que bueno, bienvenido sea, estamos todos invitados. Qué bueno. Hoy entonces, a las 15 horas, en el Centro de Jubilados, acá a la vuelta, General Paz 368. Y bueno, va a estar a cargo de Lorena y de los abuelos. Sí. Gracias, Lore. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por darnos el espacio. Bueno, saludo a todos ahí en gracias. El Centro de Jubilados. Nosotros gracias. Continuamos aquí en este Agenda Común. Y vamos a seguir escuchando un poquito más de este disco que hoy estamos conociendo como Avant-Première. Siempre quise decir esto. Y mostrar mi multilingüismo. Último tema que nos ha pasado Seba Kuselman, compilador de este gran disco, que es Músico de los Cerros 3. Escuchamos el tema de Silvia Pulido en homenaje al Flaco Spinetta, Plegaria para un hombre diamante. Cerca del fin del mundo, mi corazón, un durazno sangrando, y llora, y llorará. Que mañana es mejor y canta y cantará ra ra ra ra ra ra ra ra plegaria para un hombre diamante. En una tarde gris de febrero

Ahí estaba el maestro Emma Danza, jovencísimo, en este disco, Disco de los Cerros 2, No Tengo, es la canción, hermosa canción, que sonaba aquí en el aire de la 98.1, estamos en Agenda Común, y te contaba que los Bichunos va a estar tocando en el cumpleaños número 4 de Radio Panamericana, la 99.3 de Huerta Grande, radio amiga, compañera, hermana de la cooperativa Yancay. Y esto va a ser este viernes 23 de agosto a las 20 horas en La Matera. Toca Los Bichunos con su Tropical Son y el trío Chuncano en calle Argentina, al fondo, Huerta Grande. Y nosotros seguimos descubriendo nuestros músicos, en este caso también de este disco, Músico de los Cerros. Tierra de indios. En este caso de El Valle. Maíz del primer disco. Calapalumba. Seba Cantoni. Río cantante. Tierra del indio. Deja la tierra del indio. Y para el indio la tierra es su madre. Deja la tierra del indio. Y para el indio la tierra es su madre. Porque siempre van naciendo flores nuevas y otras mueren ofreciendo su lugar. Porque siempre van naciendo flores nuevas y otras mueren ofreciendo su lugar. En la tierra descansa nuestro abuelo. Ella nos abraza como el pájaro abraza al viento. Si un tercer llega a mi rancho y envía pa' mi sembrado, este es mi cacho de tierra porque yo lo he laburado. Esta es la tierra del indio y para el indio la tierra es su madre. Esta es la tierra del indio y para el indio. Del latido de la tierra, dame tu fragancia, y dame el brillo loco de tu elegancia, dame tu fragancia. Esta es la tierra del indio, y para el indio la tierra es su madre. Estamos escuchando Seba Cantoni, creador, alma pater Butter de Peperina en Llamas, haciendo Tierra del Indio, del primer disco de Músicos del Valle, Músicos de los Cerros, perdón. Y nos vamos ahora a lo que fue el resumen que nos hacía nuestra compañera Dora Naftelson, compartíamos aquí en el aire de la 98.1, sobre el Consejo Deliberante. Vienen siendo sesiones muy agitadas, muy movidas, con mucha polémica en esta sesión. Estuvieron presentes nuevamente los trabajadores y trabajadoras del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, la EMOS. También estuvieron los vecinos de Villacielo, vecinos de Atalaya. Bueno, hubo mucha polémica en esta sesión del Consejo Deliberante y empezaba con el director, ex director ya, después de su renuncia al Hospital Américo Lucchi, Daniel Buffoni, que bueno, iba a llevar un informe hacia el Consejo Deliberante con el que arrancaba la sesión y bueno, explicando los motivos de su renuncia y también dejando algunas polémicas que compartíamos aquí en el aire de la 98. Fue hizo el descargo con ventilador. Sí. O sea, tiró. Ya lo había hecho el viernes acá en el programa, que claro. Dijo, yo le preguntamos de quién fue la ineficiencia para llegar a este momento. Claro. Y le echó la culpa al ejecutivo, a su hermano. Claro. A todos. O sí. Sea, fue un descargo con ventilador. Cuando él se levanta y se va. La concejal Negri estaba muy enojada porque no le permitieron descargar en ese momento. Obviamente arremetido contra la presidenta del consejo, que le dijo, mirá, vino a hacer un descargo, ya está. O sea, la cortemos claro. Ahí. Después resolvé tus temas aparte. Claro. Después, bueno, escucharon los audios de escuchamos del doctor Buffoni. Sí, fueron como 3-4 audios que yo mandé. Después vino la parte de EMOS. Ahí yo, justo algo que se me había escapado, escuché el audio, pero se me había escapado, cómo uno de los trabajadores lo increpa al señor Juárez. Claro. Porque en la sesión anterior se quedó afuera mirando y no se hizo cargo. Y fue, se lo señaló. Sí. Él después dijo que se había quedado ahí para no meterse en medio. No. Estuvo una hora, porque empezó sí, la sí. sesión. Sí, sí, sí. Se quedó en la puerta atrás mío. Sí. Yo lo vi, sí. Sí, sí, claro. Pero digo, la gente bueno, que no lo figura, estuvo una hora y pico. Una de las cosas que también le echaron en cara es que no solo eso, sino que la anterior a esta, cuando fueron los trabajadores la primera vez que fue fuera de sesión, no bajó. Sí. Así que bueno. Sí. Baja la tierra, hermano. Claro. Sí, Kevin. Es increíble esto de no hacerse cargo, porque por un lado, el propio director de hospital, ex director, esta manera, digamos, casi yo diría despechada de acusar a su hermano, a Gabriela Neri, al ejecutivo, digamos, de la mala administración a la que llevó un hospital devastado. Siempre hay otro, siempre es siempre otro. Siempre ¿no? El culpable es el que estuvo antes o el que se fue. Acá resultó que era el que estaba. Sí, claro. Pero además, bueno, los acusó de haber puesto de manera ilegítima al intendente interino. Sí. Y ahí es donde María Gabriela Negri salió con los tapones de punta. Sí. Estas rupturas internas ya se veían antes, era muy falsa toda la. ¿Usted se acuerda de la campaña Gabriel Buffoni con María Gabriela Negri? Nunca salían juntos. No. Un solo video hubo que salía y ella hablaba y él no dijo una palabra. Sí. No había ya relación. De hecho, fueron María Gabriela Negri, Claudio Massa, quienes terminaron destituyendo a Gabriel Buffoni, poniendo a Rodríguez. Tiene que hacerse cargo también Gabriela Negri de que esto lo hicieron así. Todos somos testigos de la reunión que tuvieron. Bueno, no sé si están así tampoco, porque de pronto yo vi la carroza con reina y princesa y estaban las hijas de Gabriel. Sí, las hijas, sí. Saludando. Bueno, ¿eh? Así que hay una división bastante comprometida. Porque eran candidatas, Gabriel Buffoni. Claro. Bueno. O sea, todo se trata del puestito. Sí, qué sé yo. Bueno, en un momento que se había hecho un cuarto intermedio y habían decidido entre los concejales que no iban a subir todos los vecinos, que en realidad todos los empleados de la EMOS que estaban allí, porque en consultorio de espera, no solo eso, sino que estaba toda la gente de Villacielo también. Sí. Era un mar de gente. Se habían puesto de acuerdo de que iban a subir solamente los representantes. En ese interín se habían llamado a los concejales electos, que ya se habían hecho presente, de una fracción. Y empezaron a poner límites. Bueno, sí. De Unión por Córdoba, vamos a decir. Claro. ¿Pero quién los llamó a los concejales electos? No, los concejales electos, hasta donde yo sé, habían acordado, o sea, habían tenido una reunión con la gente de Villacielo. Sí, para poder acompañarlos. Para acompañarlos en un proyecto que llevaron allí. Bueno, en realidad subieron con el tema de la EMOS. Ajá. Les empezaron a poner, sí, pero van a estar, pero no van a hablar, y que no todos los vecinos, y que tres de... bueno, los chicos de la EMOS dijeron, si nos van a hacer una cosa dictatorial a donde nos van a decir qué podemos y qué no podemos hacer, nos vamos. Y ahí es donde se armó el revuelo y se fueron y se gritaron improperios y otro tipo de cosas. ¿Les puede decir? Los queremos... Sí. Bueno, los habrán escuchado, están en audio. Que se vayan, que... Están enojados. En ese momento se bajaron muy enojados. Se volvió a hacer cuarto intermedio. Dina Perla fue con ellos abajo. Llegaron a un acuerdo. Que no se vayan, que vuelvan. Porque tenían, en realidad lo que tenían que tratar era un proyecto de ordenanza que mandó el DEM. Donde le perdonan a la EMOS la deuda, los convenios firmados por la provincia, que es lo que tienen que abonar mensualmente, pero soslayadamente dice que le perdonan eso, que el municipio se hace cargo, pero las leyes sociales actuales de cada mes las tienen que pagar. Y también hay un entendido raro, porque hubo por parte del intendente en algún momento un apriete diciendo, si ustedes no salen a arreglar, yo mando a arreglar por otro lado. Entonces la gente de EMOS quiere que en esta ordenanza conste que las reparaciones se hacen desde la EMOS. No que el municipio puede decidir quién lo hace, porque los sanitaristas son ellos. Entonces, bueno... se llegó a una conclusión después de las idas y venidas que se lleva a comisión, invitando a un representante para el día martes para hacer las correcciones en esta ordenanza donde se deje establecido eso. El tema fundamental es que a la EMOS no le alcanza la guita. No. ¿Ah, no? Y no le alcanza la plata porque tienen básico entre sueldos y cargas sociales 2.200.000 y no lo están recibiendo. Aparte de eso, tienen que comprar el cloro, o sea, tienen proveedores para hacer todo este tipo de cosas. O sea, como 100.000 pesos por mes de cloro. Exactamente. Una tanda de cloro, solo... no sé si por mes. No, sí, por mes. El gasto por mes es de 100.000 pesos. En los cortes, en las idas y en las venidas, pidieron que viniera el intendente. Ajá. Para clarificar algunas cosas. Y ahí también hubo como todo un tema, ¿no? Con claro. Que si lo llamaba, ¿no? ¿Quién, llamó Dina y no lo atendió? ¿Llamó Pichu y lo atendió? Claro, Pichu estaba enojado, no entendí bien sí, qué pasó. Sí, porque Dina dice, bueno, ya, acá lo tienen que llamar igual que como se llamó al exdirector del hospital, que usted lo llamó y vino inmediatamente. Dina dice, yo lo llamo, pero lo vengo llamando y no me atiende el teléfono. Se hizo el cuarto intermedio. Eso claro, es grave. Dina llamó, no la atendió. Pichu se fue al cuartito, lo llamó y salió diciendo que le avisaran en qué momento ir. Porque bueno, era como que viniese con la gente de la EMOS ahí, iba a ser complicado. Y al final lo mandaron a Pelliza. Ah, bueno. Como vocero de EMOS y del municipio. Porque ahora Pelliza está trabajando con Edo en EMOS. Sí, sí, fueron los dos que encabezaron la tropa sobre el barrio Faldeo, ¿no? Claro. el, digamos, director, el teniente coronel Carlos Edo y jefe de tropa Carlos Pellizzi, claro, ¿no? Que golpeó, bueno, a nuestro compañero Agustín Fontaine, sí, contra la cámara. Sí, sí, sí. Bueno. Me llamaba poderosamente la atención cuando escuchábamos algunas explicaciones de que él había estado y que, bueno, y que sí, el intendente le había pedido que se metiera en la parte administrativa, cómo, bueno, llama a intimar a los deudores morosos. Sí. Y a mí me hacía ruido porque yo sé que la procuradora es su mujer. Sí. Sí, digo, una de las dos. Una de las procuradoras. Una, sí, de las procuradoras, pero digo, eso no, a mí me genera como un ruido, pero se, bueno, se genera todo con ruido. A ver, queda en el aire como que los vecinos no pagan el agua porque no quieren. Y en realidad no se está analizando el por qué la gente no paga. Por un lado, porque, bueno, hay problemas de trabajo en la calle que no se ven. Y por otro lado, porque la gente no tiene un mango. Sí, pero también, no. Dora, también, porque si no, digo, ayer lo charlábamos también con Renata, yo distingo las cosas, no todos los pueblos están igual en relación a su recaudación. Sí. Pero todos los pueblos estamos sufriendo la miseria. Sí, sí. Entonces, sí, hay también errores administrativos, graves, sí, sí, graves, sí, de los últimos, sí, por lo menos, 4 años, por, sí, lo menos, porque ya Gustavo Sés tenía problema de recaudación, sí, porque no se hacían obras, porque, sí, no se veía, y segundo, porque mucha gente, y tenemos muchos, y yo soy uno, de los que queremos pagar y no te cobran. Claro. Y no te cobran, lo venimos denunciando hace años por una cosa, por otra, y no te hacen la conexión nueva. Claro. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que hay que ver, porque de pronto, si somos un pueblo donde tenemos 20.000 habitantes, es muy chiquito el parque de la cantidad de gente que está registrada pagando. Ahí escuchábamos una parte de lo que fue el Consejo Liberante y el análisis de los temas calientes que se están viviendo por estos días en Capilla del Monte, desde hace años tal vez. Sabrina Banfi, Rodrigo Falcó, no hay reflexión. La distancia y el destino. Interpretado por Renata Bracaccini junto a Rodrigo Falcó. Reflexión, del disco Músico de los Cerros. Si persigo un imposible, nadie sabe bien. Si la vida es solo un sueño, soñado seré. Me convierto. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Seguimos descubriendo Semilla Rítmica, primer disco de Músicos de los Cerros. Hoy te adelantamos algo del próximo disco, el tercero. Esto era Cumbia del Crespín, Tarcas, por la banda de la Once. Tarcas, Cumbia del Crespín, hacia la banda de la Once. Nosotros, ya acercándonos al cierre de esta agenda común, escuchamos un poco más del resumen del Consejo Deliberante, la última sesión. Hubo una desinteligencia, ponele, para categorizar en el argumento del concejal Rosas, a donde decía que cuando se hizo la tarifaria no se pudo llegar a los aumentos por parte de la oposición, que no acepta. Esto es mentiroso, porque los que hemos estado en el Consejo durante todo este tiempo, la oposición... Está bien, sí, se enojan, pero al final de cuentas siempre sí. Se terminó apoyando y consensuando. Así que me pareció como desubicado el comentario. Bueno, cada uno podrá evaluarlo. Sí, pero además es cierto. No ha habido una oposición. En casi ningún... Digamos, no ha habido muchos proyectos. Y los pocos que han habido, cuando ha habido algún tipo de encomienda, bueno, lo pasa a la comisión y después lo dirimen, pero no es que por oposición, no hay oposición, hecho. No. Aparte, la oposición no es me opongo porque soy de otro color político. No, la oposición en realidad es cuando ve que algo no corresponde, pero cuando se votó, siempre tuvieron mayoría y se aprobó. Tal es así que, bueno, el balance 2017 fue aprobado y la tarifaria fue aprobada. Así que no tiene excusa, está como muy endeble todo el argumento. Pero todos los argumentos, Dora, sí, o sea, sí, en realidad, ¿no? Sí. Digo, a esta altura, ¿cuándo empezó la moratoria? Hace un par de meses. Los primeros días de junio. Junio, julio, agosto. Vamos por el tercer mes, sí, digamos, sí, en curso. A donde se pone la excusa que en el mes de junio, julio hubo muchos feriados. Pero volvemos al punto que hacemos. Es decir, la gente no tiene para comer. Claro. Y claramente, o sea, ellos se quejan de que la gente prefiere pagar los servicios que te cortan, como por ejemplo la luz. Obvio. Y sí. Y claro. Y sí. Más vale que sí. Y estamos en una situación así, como viendo, bueno, ¿cómo hacés para comer? Entonces, digo, en esa. Que no les pase como al gobierno nacional, que de golpe se dan cuenta de, ay, qué castigada que está la gente, no tiene plata. No tiene plata. Al gran contribuyente, ya le llegaste con la moratoria, te lo pagó o no, ya sabés quiénes son los grandes deudores. Tampoco tenemos estadísticas, es una de las partes que estuve escuchando después que me fui yo, que Dina Perla sigue pidiendo informes, y bueno, y como por mayoría se armó un nuevo bloque, porque está... La mayoría votó que no a estos pedidos de informe, donde se pide saber qué se volcó en la moratoria, sí, qué se pudo obtener, a donde se está pidiendo el inventario de, porque se están recibiendo cosas como cuadros, y se quiere saber cuál es el inventario. ¿Cuál es el inventario de la empresa de gas? Que se compró todo nuevo por contratación directa, y fueron unas monedas importantes. Y bueno, Dina hizo un pedido de informe a donde no fue acompañada. Lo va a pedir. Pidió también el acta de traspaso que se prometió, pero nunca la vimos. No la vimos. Este, y la venimos pidiendo, inclusive ya no solo como periodistas, si no lo tengo que decir, también como consejero electo, claro, y no ha habido... Bueno, respuesta. En la conferencia de prensa el intendente dijo que estaba a disposición, no sé a dónde, porque no la podemos conseguir. Dijo que estaba a disposición de todos que pidieran que se la daban, bueno, que no había problema. Uh-huh. Eso dijo en conferencia de prensa en julio fue. Ajá. Sí, de todos modos yo me reuní con él y no, lo que expresa es que el acta de traspaso no dice nada. Y esto lo dijo también Fabricio Díaz cuando logró... reunirse y ver, sí, el acta de traspaso, que no tiene nada, que es, che, te dejo un montón de cosas. Claro, así, bueno, la notita, así, la heladera, claro, me fui, no vuelvo. Cualquier cosa chiflada. Claro, también está el proyecto de ordenanza que presentó el bloque que ganó, que se va a hacer cargo en diciembre de esta intendencia, sí, un proyecto de ordenanza que había que modificarle algunas cosas, a donde da una serie de tics y de información que se deberían pasar con tiempo para hacer este traspaso de... Y tampoco lo están tratando, nunca, no lo sacan de comisión, no lo tratan en comisión y no hay idea de hacerlo, que fue un reclamo que se hizo ayer también. Sí. Bueno, ayer la concejal Bandini hizo una exposición por el Festival Alienígena 2018, donde la concejal Negri le había reclamado que hace 7 meses que tiene la documentación y no había podido hacer un análisis, y que ella en una tarde pudo... Pará que voy a buscar la palabrita porque es importante. Uh-huh. Bien. 11:38 minutos. Sí. Descular. Ah, que ella pudo descularlo fácilmente. Que ella pudo descularlo en unas horas, una tarde... Allí estaba el resumen final del Consejo Deliberante, con el que estamos cerrando esta agenda común, con esta canción de Raúl Cardona, Punilla Norte, que nos identifica. Vuelvo por caminos de Quiminos, viento norte que alucina la razón de mi cantar. Desde Estancia Más hasta Las Majas,